Bueno, hacerlo a través de los procesos del Poder Judicial, en definitiva, suponía hacerlo a partir de una de las expresiones que cuando actúa de alguna forma también pone en movimiento los otros poderes del Estado. También estos días lo hemos visto antes de llevarse detenido la policía gubernativa, la autoridad gubernativa a los manifestantes de Montera y pasarlo al Poder Judicial que va a ejercer su poder, pues hay una legislación hecha en el Parlamento a través de los representantes electos en el Parlamento español actual para, de alguna forma, cubrir legalmente esa actividad. Por lo tanto, el ejercicio judicial normalmente supone el ejercicio de los otros poderes del Estado. Y en el caso español, en el caso del Estado español, pues hasta que el ejercicio judicial ha llegado de alguna forma a representar un auténtico poder del Estado, pues han pasado bastantes años, ¿no? Y no quiero entrar en el tema de la debilidad o la formación del Estado español durante el siglo XIX y a lo largo del siglo XX, pero lo que sí es cierto es que el Poder Judicial ha servido en demasiadas ocasiones, si nos situamos en la mentalidad estatalista, de ejercer más que como un auténtico poder, ejercer como un mamporrero más de una serie de situaciones a los cuales había que dar solución, en definitiva, a refrendar las cosas. Y lo tenemos muy claro en el primer capítulo, en el primer apartado del libro, en el cual lo he titulado La aparición de los anarquistas, y cómo los anarquistas en ese momento eran percibidos como algo que había que erradicar de raíz, y más allá incluso de la propia peligrosidad por su supuesta o no ejercicio de la violencia o por sus propias difusiones de una idea que eran consideradas disolvente o por lo menos amorales, cuando no inmorales, y más en este país donde la Iglesia Católica, porque en este país de Iglesia, no como en otro en que se podría decir a qué Iglesia se refiere usted, pues estamos hablando normalmente de la Iglesia Católica. Yo creo que a todos nos salta cuando hablamos de Iglesia, nos referimos a la Católica, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, tanto la idea anarquista como la anarquista eran percibidos como algo que había que hacer desaparecer, y sobre todo cuando se ligaban a otro elemento que también al Estado español le costó bastante asumir. Cuando me refiero al Estado español, me refiero a las clases, a las fuerzas vivas a las cuales siempre nos referimos, al empresariado del carácter que sea, desde el latifundista andaluz al industrial textil catalán o al minero naviero vasco o al harinero castellano leonés o al gran cerealista castellano manchego, ¿no? Me da exactamente igual en quién queramos pensar. ¿Cómo fue la aparición del movimiento obrero, del asociacionismo obrero, como expresión de una clase que se va organizando y va poniendo en cuestión no solamente la explotación a la cual es sometida y la defensa de sus derechos inmediatos, sino el propio estado de cosas? Y con saña se van a dedicar a intentar eliminarlo de raíz. Le va a costar al Estado bastantes décadas, al Estado español bastantes décadas, asumir que es inevitable no solamente la aparición del anarquismo en España, sino además la propia organización obrera, el asociacionismo obrero. Y también, por otro lado, le va a costar demasiada sangre, vida al mundo obrero, y no solamente obrero de las personas que viven en el Estado español, que son los directamente afectados por esa falta de capacidad del Estado de hacer presente y de ser moderno, en el sentido moderno que le podemos dar desde la modernidad del liberal capitalista, ¿no? En ese sentido, pues los tres, escogido tres grandes procesos en los cuales era muy evidente esa capacidad, esa actuación judicial para justificar, de alguna forma legalizar lo que no dejaban de ser sino asesinatos en los cuales ni siquiera se formaban, se mantenían o se protegían, se mantenían las formalidades legales que en cualquier país podría estado de similares características en algunos momentos podían adoptarse. En ese caso ni los ajusticiados ni los asesinados, porque yo creo que se puede utilizar la palabra asesinado por los procesos de la mano negra en Jerez, ni los que casi una década más tarde también fueron pasados a Garrotevil en la misma ciudad de Jerez en 1892, ni quienes fueron asesinados mediante el fusil en los fosos del castillo de Montjuïc por los sucesos de la bomba del Corpus y los procesos de Montjuïc también conocidos, pues ni siquiera en ese sentido el Estado, el Poder Judicial mantuvo lo que sería la forma de buscar la culpabilidad de quienes asesinaban. Ni los asesinados en la mano negra tenían nada que ver, no ya con una supuesta organización como la mano negra, que nunca existió, sino ni siquiera con los crímenes de los que eran acusados, exactamente igual en Jerez en 1892 con motivo de llamado asalto campesino, y en el mismo caso los de Barcelona en Montjuïc a finales de siglo. Sin embargo, esta situación que va a ir modificando, sí va a ir modificándose en el sentido de que va a estar presente, va a ser inevitable la presencia no ya solo del movimiento obrero, sino también de los anarquistas. Y por eso de ahí la segunda parte del libro, que es La inevitable presencia anarquista, que creo que es el título que finalmente le acabé de poner. Sí, la inevitable presencia ácrata, perdón. La inevitable presencia ácrata. Aquí he hecho referencia a dos grandes acontecimientos, uno por su especialidad, si trata dos grandes acontecimientos, uno por su especificidad, como fue el proceso y el asesinato, en este caso también de Francisco Ferrer Guardia por la Semana Trágica de Barcelona, y que en definitiva no venía a ser sino una venganza ante algo que ya se mostraba como inevitable, como era la difusión, la presencia de la idea ácrata en España y la existencia del movimiento obrero organizado en España, que en pocos meses después o años, casi años después, va a fructificar en lo que será el primer sindicalismo moderno también, no solamente revolucionario, sino desde el punto de vista de la modernidad liberal, de la modernidad capitalista en este país, como fue la creación de la CNT, de la cual todavía incluso hoy viven quienes se muestran más alejados de su planteamiento, ¿no? Yo siempre me sonrío cuando la actual UGT o Comisiones Obreras son sindicatos confederales, ¿no? Tal como hoy día cuando la UGT, pues esa adopción confederal, pues no lo ha adoptado sino hasta momentos muy recientes, cuando una de sus señas de identidad era precisamente no era precisamente la confederal. Y el segundo capítulo de este apartado de la inevitable presencia ácrata es referido a los distintos procesos que se van abriendo contra los anarquistas en su oposición a la dictadura de Primo de Rivera. En ese sentido, pues he cogido tres casos, uno el de una insurrección, de una, perdón, incursión armada, la de Vera de Bidasoa en 1926, que termina con la ejecución de unas personas que no, como en los casos, en una, digamos, vuelta de rueda, como en los casos de finales del siglo XIX, no son directamente los responsables de los autores, por utilizar una la jerga judicial, no son los autores de los delitos a los cuales de las acusaciones a las cuales se le somete. Y el que cierra es el del llamado complot del Puente de Vallecas, donde a partir de una serie de indicios ciertos, pero no relacionados con el montaje que finalmente se hace policial para de alguna forma descabezar a ese anarquismo que a finales, a ese anarcosindicalismo en concreto, que a finales de la dictadura de Primo de Rivera, contra todo pronóstico, está volviendo a resurgir, y en el cual va a tener un papel fundamental uno de los muchos personajes que forman parte de, que sería otro libro, ¿no?, de los, las fuerzas del orden o los protagonistas del orden contra el anarquismo en España, como era Lizardo, como fue, era el capitán de la Guardia Civil, Lizardo Doval, ¿no? Y mira, y aquí me sale la idea de otro posible trabajo, ¿no? Estos personajes que desde el 19 hasta fecha más reciente, pues a través de su propia historia personal pueden tener una, se puede hacer una, esa, una historia de estos acontecimientos. Y lo he completado con el proceso abierto en Francia para la extradición de Durruti, Ascaso y Jover, como una fórmula de también dejar expresión de cómo sale esta lucha más allá de la frontera del propio Estado español, y cómo todo el Poder Judicial, en una situación diferente a la interna española, también va a plantear esta serie de problemáticas. Lo pensé mucho antes de hacerlo, sí, introducir un capítulo, hacerlo separado, una parte, perdón, sobre el periodo de la Segunda República, incluyendo la Segunda República, el periodo que muchas veces se desgaja como es el de la Revolución y Guerra de 1936-39. De alguna forma, por ser un periodo cronológico aplicado a las propias características del régimen del Estado español, pues decidí al final dejarlo en ese periodo de los años 30, que comprendería todo lo que sería la Segunda República hasta el momento que, a partir de 1939, surge el nuevo Estado franquista, la dictadura acaba consolidando en todo el territorio del Estado la dictadura franquista. Y lo decidí así porque yo quería también dejar claro que la lucha entre Estado y anarquía no iba solo relacionada con una forma jurídica que adopte el Estado, como es la monarquía, sino también que había sucedido en el periodo histórico que estamos tratando, que trata el libro, en los periodos de Estado español bajo configuración republicana, tanto en la primera como en la segunda. De hecho, pensé el comenzar con algo que al final deseché, pero el libro, pero que después me arrepentí de haberlo desechado, porque sí he utilizado uno de estos casos en el periodo 36-39, con los levantamientos cantonales y la suerte de los primeros internacionalistas de la Bahía de Cádiz, que sin ningún tipo de juicio, digamos, y quienes lo tuvieron mucho más tarde, quienes tuvieron la suerte, entre comillas, de tenerlo, tuvieron uno asesinado directamente en la propia bahía y otro deportado hacia las entonces españolas posesiones del Pacífico, ¿no?, de la isla de los mares del sur. ¿Por qué he metido uno que no es un proceso como tal, pero que yo creía que era necesario plantearlo, cómo es el tema de Joaquín Ascaso y el Consejo de Aragón, por ser muy significativo de ese conflicto de Estado, anarquía, planteamiento, organizaciones y poder que se produce en ese periodo, cuyo otro ejemplo que he puesto, que por su real expresión jurídica como proceso y por lo que significaba, que era el caso del abogado riojano Eduardo Barrio Vera. En ese sentido van unidos en un mismo apartado el caso de Joaquín Ascaso y Barrio Vero y el caso paradigmático que termina en proceso, tan farsa como todos los anteriores que hemos visto, que está relacionado con dos acontecimientos andaluces, en las bombas de mayo de Sevilla de la primavera de 1932 y el mucho más conocido fuera de Andalucía de la matanza de Casas Viejas, que tuvo tuvo varias, pero finalmente tuvo dos expresiones jurídicas que se desarrollaron en vistas y sentencias judiciales, una contra los 26 campesinos acusados de haber rodeado y dado muerte a los dos guardias civiles, a dos de los guardias civiles del puesto de Casas Viejas, y el famoso, que al final solamente fue él el único que compareció ante juicio, autor de los asesinatos de la mañana del día 12 de enero, el capitán Manuel Rojas Feijespan. Aunque a lo largo del sumario, pues en diversas ocasiones pues hubo otro acusado, como el director general de la seguridad, Eduardo de Seguridad, Arturo Menéndez. En los dos casos, en el primero de los casos, el de mayo de 1932, es de esos procesos en los que se queda muy muy claro ese juego de esa relación, ese conflicto que termina de alguna forma en este caso en tabla, puesto que todos los acusados son absueltos, al contrario que en todos los que hemos hablado hasta ahora, por una conveniencia en la correlación de fuerzas entre el Estado y el movimiento libertario, el movimiento anarcosindicalista o la anarquía en general en Andalucía de ese momento. Finalmente hay una cuarta parte, que es la toda relacionada con la que se desarrolló durante la dictadura del general Franco, con el estrambote final del caso Escala, que todo se ha dicho, lo mismo que antes he dicho de la editorial, la escasa preocupación por este producto, por utilizar su término, que ha salido de su factoría, pues también tengo que decir que desde el primer momento pues no pusieron ningún tipo de problema de que saliera en un libro de estas características el caso Escala, en el que de alguna forma podían tener mayor reparo. Pues trato el primer capítulo de esta última parte, pues la expresión brutal del Estado dictatorial a través de los distintos consejos de guerra realizado a los comités nacionales de la CNT, se podían haber escogido otro. También el caso de Delgado y Granado ya en los años 60 y finalmente el caso Escala, en esta línea de cómo el Estado frente a la anarquía pues ha utilizado todos los remedios, todas las posibilidades que le da dentro de los poderes estatales del ejercicio del poder para desembarazarse de, en un primer momento, de raíz, no de los hombres, sino también de la propia existencia de la idea, y después, a medida que tuvo que ir aceptándolo, su presencia, asesinando judicialmente o legalmente, como quieran llamarlo, a quienes se oponían a él desde estos planteamientos. Es un libro que, por supuesto, no es un libro de investigación, como he dicho al principio, es un libro de síntesis, debe mucho a los trabajos que sobre estos temas ya se han escrito. Es un libro que no tiene nota por imperativo editorial, es decir, hasta para citar la fuente de lo que escribía, de donde me basaba, pues finalmente tuve que recurrir a este recurso de poner lo que hablo sale de tal persona, de tal sitio, de tal libro, de tal trabajo que se refiere en una bibliografía, puesto que se pensaba que este tipo de libro debe ser un libro que ellos llaman de divulgación, y de alguna forma lo es, entendiendo la divulgación con la falta de aparato crítico, lo cual yo no lo acabo de entender muy bien, pero bueno, como digo, es un libro de encargo y cuando uno firma un encargo se compromete a cumplir lo que ha firmado, ¿no? Y salvo en el caso del proceso de Vera de Bidasoa, donde en el momento en el que se escribió, después salió un trabajo, pero este libro ya estaba cerrado en poder de la editorial, que después se retrasó en su publicación. He visto que ha salido ya un trabajo en concreto que ha utilizado también la fuente que yo en aquel momento utilicé, cómo fueron las actas del proceso y todo el expediente que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, porque fue uno de los procesos que la Comisión de Responsabilidades de la República abrió y pidió toda la documentación